No se va a encontrar con nosotros esta noche, así que bueno, hoy voy a estar yo en la radio. De igual manera, capaz que aparece el Rast o alguien o algún invitado especial, diríamos. Así que bueno, bienvenidos al vigésimo programa de 4930. Como habrán visto, ya no estamos en la misma dirección que antes, que bueno, les voy a dar un flash ahí rapidito. Que fue porque la otra página tenía problemas. Ya la otra vez no pudimos entrar por la página porque la página estaba de baja. Ahora con esto calculo que se va a escuchar mejor, no se va a trabar tanto. Así que bueno, acá estamos con el primer bloque y ya empezamos con el segundo en un ratito. Home is where I belong with you. Home, let me go home. yes, I am home. Home is when I'm alone with you. Bienvenidos a todos, ya estamos en el segundo bloque de 49-30, pero bueno, hoy me va a acompañar esta noche Rusty o Rodrigo Gasteiros. Bueno, empezamos con las noticias, Rodri. Bueno, dale, acá Tangere nos cuenta que Interac Antutrelew llevó a cabo un torneo de Pro Evolution Soccer el sábado pasado y festejaron el cumpleaños de Interac Antu, 4 añitos tiene, ayer. Hay que tener en cuenta que toda esta información es de una semana atrás. Ah, bueno, entonces fue hace una semana y un día. Así que bueno, feliz cumpleaños a Interact and Tour, para los que nos están escuchando, CL, todos. Sigo con Interact Club Punta Alta. Nos cuentan que surgió un proyecto de finanzas que ya está en curso, por lo que están vendiendo rifas a 5 pesos. Se sortea el 30 de octubre y el premio son 2 cenas con todo pago. Todo esto ha destinado a la conferencia. Nos cuentan que consiguieron los materiales para construirle el techo a los hermanos que están ayudando, así que muy pronto se lo van a llevar. Y finalmente nos cuentan que prolongan la competencia de proyectos para después de la conferencia. Para los que no estuvieron antes, la competencia de proyectos entre una competencia de para ver qué socio es el mejor proyecto, los mejores proyectos, y de esa manera hacerlo, digamos, como una tormenta de ideas, más o menos. Rusty, ¿cómo andas, Cinco Santos? Bueno, nosotros estuvimos organizando todas las cosas para realizar el foro, y tuvimos que cancelar un torneo de fútbol que queríamos realizar para juntar fondos, porque, bueno, no tuvimos tiempo para hacerlo. Lo del foro lo cuento después, ¿querés? Dale. Bueno, finalizamos, creo que vamos terminando con Interac Club Allen. El domingo pasado realizamos una venta de tortas y aprovecho para contarles que tuvimos un inconveniente con el tema de la conferencia. Así que bueno, lo vamos a cambiar y en vez de dormir en una carpa gigante, como nuestra querida Dan decía, quien está acá. Vamos a dormir en carpa gigante. Va a ser todo tipo de campamento, todo con carpas, todo ahí. Así que bueno. Vamos a contar. ¿Tenés algo más para contar de Cinco Santos? ¿Tenés algo más para contar de Cinco Santos? Sí, bueno. Sí, mira, te cuento. Estuvimos organizando, lo bueno, saben, el foro, que van a venir muchas personas, de Regina Allen y Cipolletti. Y bueno, nosotros estuvimos terminando de buscar las donaciones, fuimos a cobrar algunas donaciones hoy. Y también estuvimos organizando los cronogramas y las carpetas que le vamos a entregar a los chicos cuando vengan. Y vimos también las charlas que íbamos a dar durante el proyecto. Invitamos para al foro también a Rotarac Neuquén y a Rotarac Cinco Saltos para que participen de las charlas y así, bueno, sacarle provecho ya que viene el gobernador, un ex gobernador viene a dar la charla. Después de la reunión hoy, recién vengo de ahí, estuvimos, bueno, acomodando todas las cosas en la escuela donde vamos a realizar el foro. Nos pusimos a jugar con los chicos después un rato y nada, eso, o sea, estamos re bien, ya tenemos todo hecho, ya estamos más que preparados y espero que salga re bien, la verdad. Bueno, lo mismo te decía, así que bueno, Con esto terminamos el segundo bloque, ya pasamos al tercero con la entrevista del día. Así que bueno, los dejamos con un poco más de música y aprovecho para recordarles que el concurso con Groovy Jack sigue al tanto y tienen hasta el próximo programa para hacer las listas. Así que bueno, vamos terminando con el segundo bloque. Volvemos ya en el tercer bloque de Cuarentena de 30. Y bueno, les dije que se viene una entrevista buenísima, y es que se viene. Hoy voy a entrevistar a Rodrigo Rasteiro, que nos viene acompañando desde antes, por todo el tema del foro. Rodrigo, ¿está por ahí? Sí, sí, acá estoy. Che, te quería preguntar, ¿cómo surgió la idea del, digamos, del foro? Más allá de que sé que Flor la propuso cuando nos juntamos en Regina, ¿quién dijo que querían hacerla ya? ¿Cómo fue la onda más o menos? Claro, bueno, como vos dijiste, viste, Flor propuso la idea de realizar el foro y bueno, ella nos había dicho que iba a ver si lo podía hacer algún internet, bueno, acá del Valle. Nosotros, Octavio y Carly le propusieron que lo que querían hacer, ellos son socios de nuestro club, y bueno, ellos empezaron a realizar todo lo que sería el proyecto. Ellos nos trajeron una hoja donde estarían todas las cosas que teníamos, averiguaron un par de cosas para la realización del proyecto y lo trajeron en una reunión y lo presentaron. Bueno, de ahí, bueno, no, todos se reprendieron, especialmente estos dos que fueron los que empezaron así el proyecto. Y bueno, y de ahí surgió, sería el foro. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Desde el principio ya o...? ¿Estos chicos? Sí. Sí, estos dos, Carly bueno, y Octi. Carly sé que empezó el año pasado, antes, mucho antes que yo, creo que a principio de año. Y Octi sí, ya lleva como 3 años creo en Interact. Sí, es uno de los que está hace más tiempo. ¿Fue muy complicado el tema de la organización? ¿Ustedes recomendarían para que lo hagan otros clubes? Que bueno, igual después del próximo viernes me contáis cómo fue la experiencia, pero hasta ahora cómo va todo, digamos. Y mira, yo personalmente creo que es muy bueno, porque supone, bueno, nosotros nos veríamos nomás en la conferencia, y hasta realizar un foro así de estilo distrital está bueno como para ponerse de acuerdo, hacer algún proyecto entre Interact y todas esas cosas, y aparte realizar capacitaciones en lo que sería la otra mitad del año en que no te ves. Yo capaz que lo vería más productivo al foro si fuera, yo que sé, en abril, mayo, que es una época donde no nos vemos mucho. Igual, o sea, como es el primero que nosotros realizamos, viste, yo la verdad lo veo muy bueno, más con las charlas que conseguimos, que nos las van a dar, bueno, el ex gobernador y un rotario que se dedica a dar charlas. Así que yo la verdad la veo muy informativa, está buena como para especialmente para personas que recién están empezando a interactuar, viste, para que se formen y para que entiendan lo que es, y para cosa que sí, para interesarlos en lo que sería Interact y se vayan uniendo más al grupo. ¿Vos qué esperas? ¿Cómo vos decís? ¿Qué esperas de la conferencia del foro? Y espero, bueno, llevarnos mejor entre las personas que capaz que no se conocen mucho, y también el tema de que acá todos los Interact que están participando en el foro tienen como proyecto fundar un Interact Club en otras ciudades. Entonces, así conocernos mejor y poder, no sé, este, manejarnos mejor en el tema de crear el Interact. O sea, nosotros con Cipolletti no nos conocemos mucho porque muchos de nuestro club son nuevos. Entonces, así podríamos mejorar la relación que existe y poder juntarnos y poder hacer el Interact en Neuquén, que sería nuestro proyecto. Bueno, creo que hasta ahí estamos. No sé si querés contar algo más. No, yo me parece que estaría bueno que se realicen más seguidos estas cosas, ¿viste? Porque la verdad, yo creo que están muy buenas porque te juntás, la pasás bien, conoces gente y te unís más, o sea, te unís más a Interact después de cosas así. Yo diría de hacerla más seguido, capaz. No digo, viste, yo que sé, una vez por mes, pero estaría bueno que sea, aunque sea una en abril, mayo, como te venía diciendo, viste, que es una época donde no te ves mucho, viste, porque no está la conferencia. Y otro capaz previo a la conferencia para organizar para el colectivo y todo, si es en un lugar distante y todo. Claro, eso está bueno, supone. Los clubes que están lejos de Allen, que es donde bueno, ahora ustedes hacen la conferencia, ¿viste? Se podrían hacer una antes del foro, de la conferencia, hacer un foro, y se ponen de acuerdo en cómo ir, viste, capaz que cómo juntar plata, o cosas así, viste. Está bueno, para mí es una buena actividad para realizar. está bueno, o sea, sí, más allá de haberla hecho un poco medio tarde, no sé, me parece a mí, porque ya estamos ahí a punto de la conferencia que nos vamos a volver a juntar. Digamos, está muy buena la idea y, como vos decías, hubiera estado muy bueno poderla haberla realizado, qué sé yo, una o tres por año, al menos. Claro, sí, está bien, la verdad que sí, porque ya te dije, viste, te unís mucho y no sé si, capaz que sí, nosotros empezamos medio tarde y ahora estamos muy cerca de la conferencia, pero capaz que con más tiempo hubiera quedado capaz mejor, pero yo creo que va a salir muy bien y va a estar muy, muy bueno. Sí, bueno, vamos pidiendo un tercer bloque y así ya empezamos con el cuarto, algunos avisos. Sí, bueno, no hablemos. Bienvenidos de vuelta, ya estamos en el cuarto bloque de 49.30. Dado que no tenemos mucho material hoy, vamos a hacer una improvisada que con Rusty, pero bueno, pero antes que eso, les quería volver a reiterar el tema de la conferencia. Tuvimos un leve inconveniente, por lo que no tendremos por lo que les vamos a pedir cartas, al menos de momento es eso. Por acá o por el grupo. Bueno, les quería compartir también el tema del concurso de Louis Shark. No sé si lo conocen, que es una página web donde vos podés escuchar lo que querés. Para más detalles está en el club de fans de Facebook de 4930. Y bueno, igual les voy a contar un poquito de lo que es. La onda es que cada una su playlist, su lista de reproducción con su música, y nosotros la radio que viene, agarramos y sorteamos. El que gana, vamos a pasar su playlist durante todas las radios. Les avisamos que el Rusty ya hizo una, y no vas a querer escucharla. Así que anda apurándote. Rusty, ¿estás? Sí, sí, acá estoy. Contales un poco de tu lista de reproducción, a ver si se inspiran o se apuran, aunque sea. Bueno, yo escucho mucho heavy metal, power metal y toda esa música media heavy, que la mayoría de la música la aturde. La mayoría de la gente esa música la aturde. Entonces, mi lista tiene como 70 temas. ¿70? Y son todos unos más pesados que el otro. Así que bueno, si quieren concursar, yo les diría que se creen una lista, todos los que escuchan la radio, para evitar que mi música salga al aire o van a terminar escuchando eso. Así que bueno, ahí está la recomendación de Rusty, así que vayan apurándose. De una u otra manera, aunque salga de Rusty, la vamos a tener que escuchar, pero mientras más tema, mientras más playlist, menos posibilidades tiene, así que bueno. Pobre Rusty. Bueno, Rusty, ¿nos querés dejar algún tema? Sí, dale, poné de Sabina, nos sobran los motivos. Estamos buscando. No, mira, justito tengo la versión en vivo. Lo tengo recién cargado, así que bueno. Nos dejamos con Sabina, nos sobran los motivos. A mi esposa soltera. Nos vemos el próximo viernes por 49.30, solo por a mi hermano Radio gemelo, patrón de la merca ambulante. A mi tío el marino que tuvo un sobrino.